Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gustazo enorme estar nuevamente aquí y poder compartir con ustedes este espacio de La Gauchada. Un verde Brasil. Si en este momento nos estás escuchando, algo tuvo que ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que podamos juntos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental, como siempre, conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto enorme poder transitarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo están? Preparándose para las fiestas, ¿no? Así es, estamos muy próximos a Nochebuena y bueno, y ya la próxima semana, Nochevieja, como le dicen aquí. Nochevieja, sí. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar, que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. También podemos entrar en Casares. Nos permite entrar a las casas en la Costa del Sol, y también a nosotros, a Mónica y a mí, nos permiten transitar esos 12.000 kilómetros del charco que nos separa, este charco que nos separa, ¿cierto? Donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y para que todo esto suceda necesitamos de el trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Este programa lo podés escuchar en directo por la FM Radio Estepona. Y por también lo podemos escuchar los jueves a las 18 horas, como exactamente lo estamos escuchando hoy. Las 13 salen a Argentina. También internet, televisión.estepona.es, radio-estepona-en-directo. Y en diferido los lunes a las 21 horas. También salimos por Radio Casares, así que un saludo a todos los casareños, por la 107.6. Los viernes y martes a las 16 horas en España y a las 11 en Argentina. Para que des aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com. Nuestro Facebook, La Gauchada FM. Y nuestro blog, lagauchadaestepona.blogspot.com.es. Y si quieres escuchar los programas atrasados, busca los podcast en La Gauchada de Estepona. Muchas gracias, Moni. Bueno, este 18 de diciembre se recordó el Día Internacional del Migrante. Fue un día especial para nosotros, ya que cuando tomamos esa determinación de saltar el charco, no teníamos en cuenta, ¿cierto?, que íbamos a pasar a pertenecer a ese estrato social que conforman los inmigrantes, los migrantes, los emigrantes. Uh-huh. En realidad, ese estrato social no lo vas a perder nunca. Vas a estar siempre. Por más que te integres, por más que tengas doble nacionalidad, siempre vas a pertenecer a ese estrato social, el de inmigrante. Por eso, desde La Gauchada, queremos hacer llegar un afectuoso saludo a todos aquellos que en algún momento, por diferentes motivos, les toca vivir lejos de su país. Y en especial, queremos hacerles llegar ese abrazo en la distancia a todos aquellos con los que nosotros hemos tenido el gusto de compartir parte de este camino, el de la inmigración. En todos estos años, una de las cosas lindas que nos dio La Gauchada es la posibilidad de abrir una puerta y conocer cantidad de gente, cantidad de historias, que muchas de esas historias se las hicimos compartir. Sí. Porque en realidad la idea de La Gauchada siempre fue darnos a conocer, pero fundamentalmente dar a conocer esa inmigración de aporte, esa inmigración de la gente que viene con la mejor intención de afincarse, de trabajar, de echar, como dice uno, de echar raíces. Uh-huh. Por eso, en general, las migraciones, desde el principio de la historia, han llevado a poblar todos los rincones del planeta. Esto ha contribuido muchísimo para que la especie humana, es decir, vaya tomando la forma que ha tomado y lo que vemos hoy. De esa manera se han enriquecido las sociedades en todos sus aspectos, cultural, económico, en la genética. Nosotros, los argentinos, somos el ejemplo de eso, ¿cierto? En donde hemos tenido un crisol de razas. Muchos de nosotros hemos vuelto a la tierra de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, sí. ¿No es cierto? Sí, así sí. Que... sí. Por eso a nosotros nos encantó haber recibido tantos saludos a través del Facebook y de las redes, cantidad de saludos de amigos, uh-huh. de gente que fuimos conociendo. La verdad que les agradecemos a todos, tanto a aquellos que son inmigrantes, tanto a aquellos que son nacionales, que son españoles. Sí, claro, a todos. Por eso, siempre hay que pensar que uno no sabe en qué momento uno o alguien de su familia le puede tocar emigrar, uh-huh. ¿cierto? Las condiciones que hoy ofrece el sistema son bastante precarias en general. Bueno, pero este también es un país de migrantes. Por eso, bueno, pero también que salir afuera a trabajar y siguen saliendo cierto, afuera. Es cierto, pero a la gente en general es como que se olvida, es poca memoriosa. Es que se olvida mucho de las cosas. Y entonces es bueno reflexionar siempre uh-huh. con ese tema. Fundamentalmente, ese dato que pasamos nosotros la semana pasada, un amigo me envió un correo haciéndome mención a eso. Me dice, Carlos, qué bueno que estuvo ese comentario. Uh-huh. Es decir, porque la gente por ahí no sabe que España va muy lenta en cuanto al crecimiento poblacional. Y eso es dramático dentro de las generaciones para adelante, ¿no? Por eso las migraciones son aquellos que van a posibilitar, ¿cierto?, que las actividades sigan y continúen, ¿cierto?, y que haya un crecimiento económico. Demográfico. Eso, a nosotros, hay un hecho que es un dramaturgo argentino, es Osvaldo Dragún, tiene una obra que se llama Historias para ser contadas. Allí, en el prólogo, él dice que todos nosotros tenemos una semilla que es una historia. Es una historia sencilla. Historias que realmente pesan en el alma y que merecen ser contadas. Todos tenemos una risa para ser reída y una lágrima para ser llorada. Ese prólogo a nosotros siempre nos ha servido de inspiración, ya que nosotros en La Gauchada existimos porque existen ustedes, porque son ustedes quien en algún momento nos hicieron pensar que necesitábamos hacernos conocer, ¿cierto? Que la gente escuche la posibilidad de otra gente que viene de otros lados y que trae otras ideas, otras formaciones, pero que no vienen a robar absolutamente nada, a robar ni el trabajo, ni a robar sentimientos que en realidad no hay en nadie que hace un cambio de vida tan importante. Por eso, desde La Gauchada estamos pensando que sería bueno trabajar más todavía en ese sentido y visibilizar cada historia de la gente que, tanto de aquí, España, que en su momento le ha tocado irse, claro, y ahora vuelve, como aquellos que nuevos que están aquí en España o en otros lugares del mundo, ¿no? Y entonces, yo creo que va a ser bueno, ¿cierto?, la posibilidad de hacer esos contactos de la gente común, la gente que no se entienden en realidad que no tiene posibilidad de hacer conocer lo que a ellos les pasó. Sí, aunque sean historias simples y sencillas. Por supuesto. Pero contarlas, ¿eh? Y tenemos un espacio para eso y dejar. Claro, eso espacio. Es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con las redes para que ustedes puedan, ya aprovechando, ¿cierto?, lo que nos da la tecnología, sí, esa posibilidad de enviar mensajes de voz y todo eso. Entonces vamos a trabajar con eso. Por eso, por este Día del Inmigrante, el 18 de diciembre, queremos traer una canción de los años 70 de un conocido que también tuvimos la oportunidad de conocer, ¿cierto?, a través de La Gauchada. No me llames extranjero. No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales, la madre contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y zarpé un día de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son igual los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjero, ellos no saben de idioma, de mí ni de mi bandera. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. Es extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Esos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero. Escuchábamos esta canción. No me llames extranjero. No me llames extranjero, de Rafael Amor. Rafael Amor. A Rafael Amor tuvimos oportunidad de conocerlo en Cosquín. Sí. Estuvimos hablando con él. Y bueno, y le hemos hecho algunas entrevistas. Él alterna un tiempo aquí y otro tiempo. Uh-huh. Pero toda su familia vive aquí en España. Ah. Sí, sí. Una de las cosas que por ahí hay mucha gente que puede desconocer, todos los países tienen una flor nacional. Ah, sí. Sí. Nosotros en Argentina tenemos la flor del ceibo. El ceibo, un árbol, ¿no? Y la flor del ceibo es la flor nacional de Argentina. Que en realidad esta flor se elige a través de... Se hacen encuestas en distintos lugares del país y bueno, y después entonces a partir de eso se le da, el Congreso de la Nación le da, en su momento, creo que acá fue en el año 1940, 42, por allí, sí, se eligió a la flor del ceibo como flor nacional. Es un árbol con una madera que sirve muchísimo para la industria, tiene una gran resistencia, tiene mucha resistencia al medio. Ha contribuido mucho en la formación de donde nosotros venimos, con Mónica, de lo que es la Mesopotamia, ¿cierto? El litoral argentino. Es una planta realmente que nosotros la conocemos muchísimo, porque se ve muchos lugares ese árbol y grandes montes también, ¿no? Uh-huh. Pero hay una leyenda que habla de la flor del ceibo, que es linda y que podemos compartirla. Sí, también llamado bucaré, también se le llama porque, la flor del ceibo. Claro, viene... los nombres guaraníes. Guaraníes, claro. Bueno, y esta leyenda es una leyenda guaraní. Cuenta la leyenda que en las riberas del río Paraná vivía una indiecita llamada Anaí, que deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero llegaron los invasores y arrasaron a las tribus y le arrebataron las tierras, los ídolos y su libertad. Anaí fue llevada cautiva junto con otros indígenas. Pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que un día en que el sueño venció a su centinela, la indiecita logró escapar. Pero al hacerlo, el centinela despertó y ella, para lograr su objetivo, hundió un puñal en el pecho de su guardián y huyó rápidamente a la selva. El grito del carcelero despertó a los otros conquistadores que salieron en una persecución que se convirtió en cacería de la pobre Anaí, quien fue alcanzada y en venganza por la muerte del guardia, le impusieron como castigo la muerte en la hoguera. La ataron a un árbol e iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas hacia la doncella indígena, que sin murmurar palabras sufría en silencio, con su cabeza inclinada hacia un costado. Y cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la planta en un asombroso milagro. Al siguiente amanecer, los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de verdes hojas, relucientes y flores rojas aterciopeladas que se mostraban en todo su esplendor como el símbolo de valentía y fortaleza de Anaí ante tal sufrimiento. Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea de la voz tan no ha muerto, perdura tus fueros en la prorrubí. Defendiendo al tira tu indómita tribu, fuiste prisionera. Condenada a la muerte ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera. Piadosa cubrió tu dolor y el alba asombrada miró tu martirio hecho igual en flor. Esta canción, Anaí, es un ritmo de guarania que es típico de la zona del Paraguay. Pero esta canción está compuesta por un argentino, Osvaldo Sosa Cordero. Osvaldo Sosa Cordero es correntino, es decir, que nació en la provincia de Corrientes. Uh-huh. Y bueno, es un nombre muy conocido, ya fallecido. En, ¿no?, la música folclórica argentina. Claro, también. Ha hecho tangos, ha hecho mucho litoraleña, ¿cierto? Que es donde proviene, allí del. Uh-huh. Lo que Candombe es la zona del río Paraná, ¿no? También. Pero hay un tema que yo me acuerdo cuando yo viajaba por el trabajo, siempre me había un poema que nunca supe de quién era, y ahora, haciendo investigaciones ahora por estas canciones, veo que Osvaldo Sosa Cordero fue quien hizo ese poema, que es como si fuera un himno para Corrientes, que es Corriente tiene payé. Sí, que es un chamamé, ¿no? Que se ha hecho un chamamé, los Aloncitos, sí, los de Imaguaré, sí, sí, han hecho a ese poema lo han musicalizado. Uh-huh. Pero la gente de allí, es decir, en los encuentros así de folclore o en las peñas, es como que recita ese poema. Y el decir que Corriente tiene payé es como que el payé, sabemos que viene, es como un conjuro, es como una... Lo que antiguamente, ¿cierto?, se hacía, ¿cierto?, hacían los brujos y esas cosas que tenían esos poderes, ¿cierto? Y bueno, y habla de ese tipo de cosas, que Corrientes es como que tiene esa fuerza. Una atracción, claro, como que tiene una atracción, un poder. Y la verdad que me gustó encontrar esto, porque no lo... Nos llegan algunos mensajes que vienen de gente que conocemos, que nos quieren saludar a la audiencia, y nos llega un mensaje de alguien que nosotros en La Gauchada realmente queremos mucho, y es Silvia Luchetti. Ah, sí, sí. Silvia, ella... Está participando una de las actrices principales de Anastasia. Este musical que se está haciendo en Madrid y que es uno de los montajes más fabulosos, ¿no? Que se está haciendo en este momento. Se trajo directamente todo desde Broadway, con todo el control de Broadway en este espectáculo. Ella aporta todo su arte en la persona de la Condesa Lily. Y por las críticas, que han llovido unas críticas buenísimas, sí. Hablan de la simpatía, de la picardía, que tiene una gracia impresionante en las escenas que así lo requieren. Vamos a escucharla a ver qué nos dice. Bueno, para La Gauchada, para Carlos y para todo ese equipo maravilloso que están ahí, para toda la audiencia de Estepona, de Casares, pues soy Silvia Luchetti, estoy actualmente en Anastasia, interpretando a la Condesa Lily, y os deseo a todos muchísimas felicidades en estas Navidades, un maravilloso Año Nuevo, con mucha armonía, mucho amor, mucha salud, mucha abundancia, llámese abundancia a todo lo que queramos tener en esta vida, no solamente dinero, sino tantas otras cosas que nos hacen ricos como seres humanos. Que aprendamos un poquito más de cada uno, que aprendamos un poquito más a compartir y que disfrutemos sobre todo y eliminemos la queja, que es tan viciosa y nos hace tan mal. Así que bueno, un abrazo, gracias por estar siempre ahí y a seguir con ese programa de radio acompañándonos Un beso muy, muy grande para todos. Adiós. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Realmente los agradecidos somos nosotros de que te acuerdes de la gauchada, de aquí, de Estepona, y que bueno, que siempre nosotros tenemos la tranquera abierta para recibirte, realmente. Estamos muy próximos a la Nochebuena, ¿no? Es decir, ya prácticamente estamos... en las vísperas, estamos muy cerquita, sí, ¿no? Sí. Mónica tiene algunas reflexiones que nos gustaría compartir. Bueno, sí, como vos decías, ¿no? Que ya se nos vienen las fiestas de Navidad, unas importantes en el calendario cristiano, ¿no? Y todos decimos, bueno, la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Bueno, la Navidad es Jesús. Si bien no se sabe a ciencia cierta el día del nacimiento de Jesús, se toma esta fecha porque los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invicto, basada en una fiesta pagana de origen persa donde se adoraba al dios del sol Mitra. Es la victoria del sol invicto sobre la noche más larga, o sea, sobre el solsticio de invierno. Se toma como un paralelismo con el nacimiento de Cristo, como llamándole que nació el sol de justicia o nació la luz del mundo. En el año 350, el Papa Julio I pidió que el nacimiento de Cristo fuese celebrado en esta misma fecha. Y finalmente, el Papa Liberio decreta ese día como el nacimiento y el primer banquete navideño se realizó en esta fecha, el 25 de diciembre, en Constantinopla. Por eso en estas fiestas debemos hacer honor a Jesús. Él debe ser el principal invitado a nuestra mesa navideña. Este niño Dios, este Jesús, que nació en un pesebre de forma muy humilde, pero que es el Rey de Reyes y Señor de Señores del reino más importante del universo, un reino lleno de amor, gozo, paz y esperanza, que ya había sido anunciado por los profetas hace muchos años atrás, en el libro de Isaías, capítulo 9:6, dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Y por qué vino este niño Dios a este mundo? En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todos, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué nos envió Dios a su... Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él es el verdadero regalo para nosotros. Nos regaló la salvación. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos entregarle como obsequio? Él nos pide nuestro corazón, nuestra fidelidad, nuestra obediencia a la palabra, nuestra credibilidad en Él. Así que en esta Navidad, no pienses en aquellos que ya no están, no se pongan tristes, reconcíliense con su vecino, con su amigo, con su familiar, pida perdón, arrepiéntase, y tenga una fiesta en paz, llena del amor de Dios. Mire, paseando por Estepona la noche se la ve hermosa, llena de luces, arbolitos de colores morados, azules, de plateado brillante, la calle España preciosa con sus luces, todas las avenidas con las palmeras del paseo marítimo, todas enrolladas en luz plateada, y queda una Estepona preciosa, llena de luces. Pero piense que lo único que ilumina el entendimiento y el corazón del hombre es la luz del Evangelio y Jesús es esa luz del mundo. Así que piensen en Él, disfruten con Jesús, tengan la fiesta en paz con sus familiares, con sus amigos y recuerde que los principales regalos son la amistad, el cariño, el amor, la cordialidad, la fe en Él. Confíe en Jesús, entréguele su corazón y tenga una feliz y muchas bendiciones. Feliz Navidad para todos. Que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, pa' que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Y no es un capricho, Él me dijo que me librará de todos los bichos. Cielo y tierra pasa, pero no la promesa que me ha dicho. Ese niño no puede esperar que pasen los días. Esta puede ser la Navidad que cambie mi vida. No me pierdo esta oportunidad que me queda aquí servida. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo. Una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. Bueno, precioso, corazón pesebre, qué lindo. Le agradezco a mi pastor Guillermo Santos, que sabe que me gustan las chacareras y toda la música folclórica y me lo envió. Hermosa canción, mi corazón pesebre, así que entreguémosle. Es un grupo de rock el que la canta. Sí, el grupo Rescate. Dice, el Rescate se llama así porque dice que son reyes al servicio de Cristo ante tiempos extremos. Preciosa la canción. En algún momento chillido del cantante parecía santiagueño, es decir, cuando sí. La verdad que muy, pero muy, muy lindo. El camino de la gauchada, nos ha ido haciendo conocer cantidad de gente extraordinaria. Uno de ellos, con el cual hemos hecho una hermosa amistad en la distancia, sí, es Juan Carlos Camba. Sí. Un pianista que ha entregado toda su vida, ¿cierto? Y se ha convertido aquí en España como un mecena para mucha cantidad de músicos que necesitaban alguien que le abriera una puerta en España, ¿cierto? Es una persona con un corazón inmenso, no es tan grande él. Pero creo que importa, es todo corazón. Le cabe el corazón en el pecho de grande. Y para nosotros de la gauchada, abrirle la puerta a Juan Carlos Camba es un gusto enorme. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy abonado ya. qué lindo escucharte y a veces me da apuro, ¿cierto? Es decir, llamarte porque sabemos que estás siempre predispuesto, que nunca nos vas a decir que no, y es como esa sensación de que a veces pareciera que la gauchada como que molesta. No, para nada. Yo estoy encantado de que me tengan siempre en cuenta y así también hablamos de vez en cuando y bueno, pues está bueno estar conectados. Quería comentarle hacia a la gente en general que hace poquititos, muy poco tiempo atrás, allí donde Juan Carlos vive, en Villa García de Arousa, en la provincia de Pontevedra, ajá, sí, él hizo un recital, ¿cierto?, por los 25 años de música. Sí. En realidad, a mí personalmente me puso muy contento porque un gran reconocimiento por parte del lugar al cual vos llegaste, ¿no? Es decir, que te abrieran las puertas de esta manera, ¿no? Esta posibilidad de hacer camino abierto, sí, así se llamó el recital. Recital, y en el cual Juan Carlos estuvo arropado por grandes músicos y músicos de distintos lugares. Estuvo Daniel Casares de aquí. Ah, también sí, el guitarrista. Sí, sí, grande, sí, grande Daniel, sí, Casares. Qué bárbaro, ¿no? Realmente, bueno, yo tuve oportunidad a través de YouTube ir viendo todas partes, distintas partes del festival. Recital. Realmente fue una preciosura, ¿no? Me imagino cómo te habrás sentido tú, vos. Sí, estoy... quería festejar de alguna forma esos 25 años de carrera, bueno, pues rodeándome de los músicos que me fueron nutriendo desde que llegué aquí y con parte de la música que es mi raíz, que es la música argentina, ¿no? Entonces un poco fusionando el flamenco con el tango que hicimos con Daniel Casares, Adiós Nonino, hicimos un tema de él que se llama París. Hicimos también Los Ejes de Mi Carreta, de Atahualpa Yupanqui, sí, la música, junto con Ushía, que es una cantante gallega muy reconocida, en la voz. Sí. Y el otro día estuvimos en el Museo Provincial de Lugo, y dos días antes en un centro cultural que es una ex cárcel, se llama Ovelio Cárcere, la vieja cárcel, uh-huh, un lugar muy lindo. Y sí, volvimos la verdad, a festejar. Yo vi fotos, es una preciosura, ¿no? O sea, bueno, ahora la deben haber dejado hermosa porque sí, sí, en un momento de cárcel. Sí, era un lugar que se ve que la gente ha sufrido mucho porque han asesinado gente ahí, han fusilado, claro, gente en la época de Franco y bueno, es pues un lugar muy negro. Se transformó en luz, en algo muy positivo, muy lindo. Bueno. Mejor. A mí personalmente me puso muy pero muy contento esta posibilidad de verte allí rodeado de toda esta gente, porque son las cosas que a veces la gente que emigra necesita, ¿cierto? Es decir, la posibilidad de que el lugar donde vos llegaste te haga algún tipo de reconocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, esa posibilidad, porque... Que valoren lo que claro, haces, en el que caso, yo veo que supongamos, en el caso de Juan Carlos, él, donde va, habla de Villa García de Arousa, de su lugar, de su espacio. Entonces eso es muy, pero muy importante, ¿no? Sí. Eso, habla muy bien de vos y aparte, es decir, para el lugar también es muy importante, ¿no? Sí, no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Me imagino. En los comienzos fueron duros. No, me imagino. Muy duro, muy duro. Sí, sí, yo estuve varios años sin tocar el piano, claro, trabajando cualquier cosa, hasta que pude sobrevivir y retomar. Claro. Juan Carlos es arquitecto. Ah, mira. Sí, también. Sí, también. Sí. Bueno. A futuro, ¿qué planes hay con respecto al tema musical? Mira, estoy terminando mi proyecto A Viaje, que hace tantos años que estoy armándolo, haciendo este disco doble. Pues he decidido sacar un primer disco, hacerlo en dos etapas. En este primer disco está Silvio Rodríguez, pues Dulce Pontes, muchos artistas de España y de Argentina, algunos de Latinoamérica como Silvio. Y paralelamente estoy grabando, que ayer justamente empecé, hace varios años que yo hago un espectáculo más pequeño junto a una cantante gallega que se llama Rosa Leiro. Ajá, sí. Un espectáculo que se llama Canto Libre, donde abarcamos un repertorio más amplio, desde música gallega, música latinoamericana, música del mundo, sería básicamente. Y tenemos mucho repertorio de estos años que estamos tocando y nunca habíamos grabado. Así que ayer me di un chute de grabación. Qué bueno. Grabé como 10 temas seguidos. Empecé a las 3 de la tarde y terminé 11 y media de la noche. Oh. Ahora hay que escuchar a ver qué es lo que toqué de piano, a ver si sirve. Y bueno, pues tendré que darme otro chute más de pianos para poder grabar ese disco, que serán 12 o 14 temas. Bueno, no te queda mucho. Qué lindo, bueno. Pero es un disco más sencillo. Sí, sí. Es solo piano y voz, con algunos invitados especiales que va a haber. Pero bueno, instrumentación es esa base, la base. Sí. Qué bueno. Qué lindo, qué bueno. Hace rato tenía ganas de grabarlo ese disco porque hay mucho repertorio que venimos haciendo y no está grabado. Y bueno, pues muchas canciones inéditas también. Así que bueno, estoy contento por eso también. Qué bueno, cuánto me alegro. Te decía, con respecto a Dulce Pontes, para el año que viene, ¿qué proyectos? Y la primera fecha que tenemos es el 30 de enero en el Teatro Circo Price de Madrid. Ah, mira. Así que esa es la primera fecha que hay. Después de ahí ya no me acuerdo. Pero bueno, esa es la primera fecha del año próximo. Sí. Bueno. Este año viajaste muchísimo, ¿no? Con el tema viaje. Estuvimos en África dos veces, que nunca había ido. Estuve en Guinea Bissau, me impactó bastante, la verdad. Después fui a Cabo Verde, a la isla de São Vicente. Una belleza. Vimos fotos en tu Facebook. Sí, sí. Qué lugar. No, pero las que viste lindas son de una isla de Guinea. Ajá. Que nos llevaron a vacacionar 3 días y no tiene nada que ver con Guinea-Bissau. No. Es otro planeta eso, ¿no? Una isla medio para ricos. Y nos llevaron ahí, nos invitaron. No pudimos negarnos, la verdad. Y estuvimos 3 días ahí como en un paraíso, un poco ficticia la cosa, porque bueno, no es nuestra vida, ¿no? Es un poco irreal. Después ya volvimos a la realidad de Guinea y de cómo vive la gente en Guinea. Muy bien, en general, sí, ¿no? Y bueno, la parte dolorosa. Sí, después empiezas a plantearte que tampoco las cosas de las que nos quejamos son tan importantes. Sí, claro. Y que si yo viviera de ese lado, quizás estaría cruzando en una patera también, ¿no? Claro, Sí. Evidentemente. Nosotros claro. vinimos sí, eso, en avión a España. Es lo que hace exactamente podríamos ser uno de ellos. Claro. Sí, eso, el bueno. poder conocer las realidades, las realidades de las personas y por qué hacen ciertas cosas, ¿no? Arriesgan sí. tanto eso, su vida. Claro. Y bueno, después yo cuando escucho conocemos... Escucho acá la gente que habla a veces con tanta libertinaje, ¿no? De la inmigración o de cosas que te da ganas de agarrar un teléfono y decirle, ¿no? Bueno, pues a ver, los españoles justamente no pueden hablar mucho tampoco porque es un pueblo inmigrante. Los gallegos fueron inmigrantes en un montón de países y creo que los que inmigraron lo pueden entender perfectamente, aunque hayan vuelto a España, ¿no? Sí, para sí, la sí. gente que habla desde la comodidad de su living con calefacción, difícil que entienda la situación de los demás, ¿no? Que se pueda claro, poner en el lugar de los otros. Lo que pasa que, claro, es decir, los medios justamente a quienes más atacan a los a que absorben es justamente a esa gente, a la gente que desconoce, ¿cierto?, la realidad. De ¿no? todas formas, nuestra inmigración, la que vinimos de Argentina, es más bien una inmigración económica sí. o casi social, ¿no?, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, una cosa es irte por una situación económica, que te podés quedar y sobrevivir perfectamente, y otra cosa es irte porque te pueden matar, ¿no?, al día siguiente, o matarte a tu familia, o cualquier barbaridad. Sí. O sea, eso es un extremo, ¿no? Es no ser así. Solidario con gente que es así es como, bueno, pues, complicado. Y te digo que en este disco Aviaje tenemos el tema que grabamos con Silvio Rodríguez, sí. que estoy intentando que Cruz Roja lo tome para ayudar justamente a los refugiados. Ah, mira. Y por cuestiones legales es muy complicado esta tramitación de que ellos hagan cargo de la sesión del disco, del tema del disco. Sí. Entonces estamos planteándonos que a través mío lo venda y sean como una especie de donaciones permanentes de ese tema a ese punto de Cruz Roja, ¿no? Estamos tratando a ver si en enero lo podemos resolver y sacar ese tema para ayudar a esa gente que creo que se vendería un euro que saldría el tema, cualquier persona lo podría pagar. ¿Cómo es este? Aviaje se llama. El viaje. Con esta cantante gallega, con Rosa Leiro. Rosa. Sí. Este proyecto Canto Libre, ¿para sí. cuándo más o menos tenés pensado que puede estar ya? Como tengo pensado sacar el disco Aviaje en breve, supongo que sacaré primero Aviaje y a mitad de año estaría listo a lo mejor Canto Libre. Qué bueno. De todas formas son dos proyectos diferentes, uno es una mega producción, digamos, el otro es un disco más sencillo, con un proyecto más menos producción, digamos, sí. pero bastante interesante en cuanto al repertorio. Yo creo que les va a gustar, porque en los espectáculos que hacemos con Rosa, pues la gente le encanta la voz de Rosa, el repertorio que hacemos bastante sí. ecléctico, pero que tiene un punto en común que al final es las músicas del mundo, ¿no? Sí. Así con arreglos todos nuevos, son arreglos originales, vocales e instrumentales. Va a ser muy lindo, vas a ver. El programa de hoy es el último programa de La Gauchada del 2018. Y queríamos que vos estuviera con nosotros, porque bueno. en realidad sos un gran amigo de la casa y queríamos saludarte en forma personal. Muchas que gracias. Tengas una Navidad junto a todos los tuyos, y que tengas un año que ni vos te puedas imaginar lo bueno que va a ser. Qué bueno. Ojalá. Te deseamos todo lo mejor y que sigas con tus éxitos y tus proyectos y con la música, que es espectacular, la verdad. Pues muchísimas gracias. Idioma universal. Los quiero un montón. Les mando un abrazo a toda la audiencia. Que vuelvan pronto y que nos sigamos hablando, por lo menos. Un gran abrazo, Juan Carlos. Bueno, esos que te dejan sin respiración. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Chao, bendiciones. Gracias por estar. amanecer y transcurrir. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad encerecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual quedarte a la verdad y a nuestra propia libertad. Esta canción es del recital de Camino Abierto de Juan Carlos Gamba, festejando sus 25 años en la música. Se llama Honrar la Vida, es una canción de Eladia Blázquez, pero está cantada por Usía. Preciosa, la letra de, sí, de lo que es Honrar la Vida es una belleza, sí, sí. Tienen ganas de leer algún poema muy bueno. Estamos llegando al final del programa. Este es programa que es el último del 2018. Y para nosotros, el saber que estás allí es una bendición y nos pone muy contentos. Estamos en tiempos de Navidad y le queremos dedicar de acá que tengan una noche de buena especial. Sí. Y el año que viene sea súper poderoso para todos ustedes. Mejor todavía. Así que muchas bendiciones para todos. Felices fiestas. Acuérdense, estén en paz. Reconcíliense. Pidan perdón. Arrepiéntanse. Y sobre todo, ábranle en el corazón a Jesús. Gracias por estar ahí. Los queremos. Y nos vemos, si Dios quiere, después de la fiesta. Muchas felicidades para todos. En el portal del pobre, sobre sueños salobres, que el hombre busca calma, y dentro de su alma